En primer lugar, a los queridos compañeros y compañeras del PICNT por cedernos esta hermosa sala de esta Casa Pepe Delía. Agradecer a los expositores que no necesitarán mucha presentación, la senadora y además académica de renombre Constanza Moreira y el compañero Raúl Olivera, que serán los que se referirán a la trayectoria y al pensamiento de el inolvidable compañero Hugo Cores. Y también destaco la presencia de Sara Méndez, que por circunstancias que explicará el compañero Raúl, no hará uso de la palabra en esta oportunidad. Agradecimientos, pues, también a ustedes que nos acompañan en esta jornada inscripta o formando parte de uno de los tantos programas de la Fundación Vivian Trías, organizadora de este evento. Agradecer también las múltiples expresiones de adhesión de personas que no han podido concurrir, que han enviado sus saludos, y yo lo voy a sintetizar leyendo simplemente el primer párrafo de una adhesión que nos vino de Estados Unidos del ahora embajador compañero Milton Romani, que dice lo siguiente. Leo el primer párrafo para no alargar la lectura de adhesiones. Reciban ustedes desde acá, de Washington, un abrazo y un saludo fraternal. Quiero con estas palabras estar un momento junto a ustedes, con Raúl, Sara, Constanza, compartiendo no solo la memoria, sino las ideas y las propuestas de acción de Hugo y de todos los compañeros y compañeras que continuamos luchando por las ideas socialistas y libertarias. Quiero, en tercer lugar, hacer una breve explicación del sentido de este programa de la Fundación Vivian Trías, que llamamos Los Pensadores de la Izquierda Uruguaya del Siglo XX. Este es un programa que nació cuando pensábamos cómo recordar los 90 años del nacimiento de Vivian Trías. Y entonces armamos este programa, arrancamos con un curso sobre el legado intelectual de Vivian Trías, pero desde el pique fuimos conscientes de que había una necesidad de no solo de los jóvenes compañeros, sino de compañeros de mediana edad, o mismo de nuestras generaciones más adultas, de conocer el pensamiento de la izquierda uruguaya del siglo XX, abrevar en los saberes de esos compañeros, conocer, reconocer sus sueños y, por qué no, luchar por esos ideales. Además, combatir ese ninguneo de que fueron víctimas durante su largo o corto magisterio. Ninguneo que ahora, digamos, se multiplica, no solo en los grandes medios de información y de deformación, sino también en parte en la propia academia, que ignora los aportes a la historia reciente de los grandes pensadores y luchadores de la izquierda uruguaya. Empezamos, como decía, homenajeando o celebrando los 90 años de Trías con un curso sobre su pensamiento. Lo seguimos al año siguiente con 3 jornadas sobre Carlos Quijano, uno de los tantos grandes pensadores olvidados de nuestra izquierda. Y este año, que serán los 20 de su fallecimiento en el exilio mexicano, vamos a publicar en nuestro sello editorial con Banda Oriental un libro que recogerá las 6 ponencias que se hicieron sobre distintos aspectos del pensamiento y de la trayectoria de don Carlos. El año pasado, en el 2013, hicimos sendas jornadas en torno una al pensamiento y a la trayectoria de Luchi Fabri, una formidable intelectual anarquista y notable docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y antes que terminara el 2013, hicimos también una jornada sobre el pensamiento y la trayectoria de Perico Pérez Aguirre, que no solo fue un gran luchador por los derechos humanos en épocas difíciles, sino que también fue un profundo pensador socialista de raíz cristiana. Y seguiremos con otros pensadores. Y este año nos pareció pertinente trabajar en torno a 3 figuras que no solo dejaron un legado intelectual importante, sino que también fueron exponentes de partidos de nuestra izquierda justamente en un año electoral. Y pensamos entonces, y lo haremos, en hacer jornadas sobre Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista en 1910, Ronald Arismendi, para mí, un refundador del Partido Comunista en el Uruguay en los años 50, y Hugo Cores, cofundador y luego del retorno del exilio, el conductor más destacado del Partido por la Victoria del Pueblo. 3 organizaciones de ideario socialista mancomunadas, las 3 en nuestro Frente Amplio. El orden se nos complicó porque algunos de los ponentes importantes que teníamos para la jornada sobre don Emilio solo podía participar en el mes de septiembre, y eso nos hizo cambiar el orden. Y empezamos por el más joven, Hugo, que empezó su militancia político-social en la FEU de los 50 del siglo pasado. 20 años antes había empezado su trayectoria importante en el movimiento político y social de nuestra izquierda, Ronald Arismendi, y 20 años antes, como decía, Frugoni fundaba el primer partido de los trabajadores, el primer partido de la izquierda uruguaya. Y como decía, seguiremos. Hemos pensado en Juan Pablo Terra, en Alberto Metol Ferré. La fundación tiene un espacio que lleva su nombre, él fue cofundador de nuestra fundación. En Julio César Grauer, un vallista que abrazó los ideales del marxismo. Alba Roballo, la inolvidable negra, para mí la más auténtica continuadora de Julio César. Héctor Rodríguez, un formidable pensador y luchador social, Selmar Michelini y tantos otros. Actuaremos con amplitud, con pluralismo, con independencia, que son las características de nuestra fundación. Y para terminar esta presentación, decirles pocas palabras sobre el sentido de esta jornada en torno al compañero Hugo Cores, sobre su trayectoria y pensamiento, en donde tal vez lo más importante fue la coherencia y la flexibilidad del pensamiento y del accionar de Hugo Cores. Es fácil mantener coherencia cuando se es, por ejemplo, dogmático, pero cuando no se es dogmático, se es libre pensador, se elabora y se construye pensamiento a través de la lucha, y la lucha se inspira a través de ese pensamiento creador, no es tan sencillo mantener la formidable coherencia que mantuvo Hugo. Y luego también hay que preguntarse, tal vez los expositores nos den respuesta, a una pregunta que yo siempre me he formulado, una autointerpelación, porque a mí me pasó algo parecido a lo que creo le pasó a Hugo y a sus compañeros. Ellos arrancaron, Hugo, yo lo conocí como dirigente estudiantil a comienzos de los 50, del sector anarquista, férreamente inspirado en las ideas del anarquismo clásico. Y luego, en el transcurso del tiempo, fueron tomando, asumiendo ideas del marxismo y lograron construir un partido con una concepción político-ideológica realmente creadora y original. Rastrear el porqué de este proceso, que es sumamente original. Yo no conozco, ni en América Latina, ni en otros países donde he podido tener contactos, una fuerza política como la que creó Hugo y tantos otros compañeros, muchos aquí presentes, que partiendo de los ideales libertarios llegaron a las formulaciones fundamentales del marxismo. Esa evolución, ese desarrollo, esa combinación a mí siempre me sedujo. De alguna manera, yo que soy un aprendiz de marxista, siempre digo, parafraseando a Machado, que por mis venas corren gotas de sangre libertaria. Yo también me siento parte de un pensamiento que creo que en el siglo XXI avanzará en la superación de las diferencias históricas, originarias, entre anarquistas y marxistas, entre socialistas y libertarios, y lograr quizás un esfuerzo sintetizador, superador de esa diferencia, que nos enrumbe hacia los mismos objetivos de una sociedad libre, igualitaria y sin clases. Ahora dejo la palabra en el orden que los expositores elijan. Empieza Raúl. Le damos la palabra entonces a Raúl. De alguna manera tengo que hacer un prólogo, que es explicar algo. Esto que la intervención que nosotros vamos a hacer nos llevó días de ver casetes, de imágenes, escuchar discursos, amontonar los libros sobre Hugo, que cada uno puede enfrentarse a todo eso de distinta manera. por esa razón de que hay maneras distintas. Sara dice de sentir el dolor, algunos nos resulta esa, el recorrido de esa saga de la vida de Hugo, un aprendizaje y una reflexión a veces política y a veces cargada de sentimientos. Por esa razón, dentro de los agradecimientos que quiero sumar a lo que realizó José recién, quiero agradecer a Luis Viñolo, que de alguna manera también junto con José fueron los que nos invitaron a esta actividad, a Roberto Sabán, que de alguna manera también nos ha dado una mano, a Iván Trías por el invalorable aporte en su libro Hugo Cores, Pasión y Rebeldía de la Izquierda Uruguaya, que siempre es una gran ayuda cuando hay que referirse a la trayectoria de Hugo. Y por último, aunque no es el orden, a Sara por la mano que me dio para terminar de armar esta intervención. A nosotros nos parece que es interesante esta propuesta de la Fundación Vivian Trías de reflexionar sobre la figura de nuestra izquierda uruguaya, porque esto nos permite sin duda ver, comprender y valorar mejor a nuestros tiempos. Hugo Cores fue para la izquierda uruguaya y latinoamericana una figura gravitante con una trayectoria tan vasta que nos permite abordarla desde múltiples líneas de análisis. Dos de ellas creemos que no se pueden obviar. Una es la que transita por la relación entre la vida de Hugo y su tiempo. Nos referimos a las distintas etapas históricas en que desarrolló sus facetas de militante libertario, su evolución hacia el marxismo, su temprana militancia estudiantil, su rol como docente de historia, sus responsabilidades en el movimiento sindical y la de su pertenencia a una vertiente política a la que contribuyó en su formación y desarrollo. Me refiero al Partido por la Victoria del Pueblo. En ese sentido, quiero recordar lo que Constanza escribió en el prólogo del libro que escribimos con Sara, mejor dicho, que compilamos con Sara, Hugo Cores, La Memoria Combatiente. Ella dice allí que Hugo había reflexionado sobre distintas etapas históricas desde su propia práctica política y que esas reflexiones estaban enmarcadas en un análisis más estructural y de más largo aliento sobre la sociedad uruguaya. Esa actitud será una constante en toda su trayectoria. Otra línea de análisis es muy necesaria para el quehacer de hoy, ya que debe transitar por los problemas y desafíos políticos a los que Cores les prestó especial atención para poder actuar sobre ellos. Dicho de otra manera, decir que fueron objeto de su preocupación política en el caso de una personalidad como la de él, debe entenderse que sobre ellos reflexionó intelectualmente y sobre todo que actuó. Sin embargo, sobre ese aspecto referido a sus aportes teóricos hay una dificultad que debemos tener en cuenta. Hugo Cores era un hombre de acción. No encontraremos un desarrollo teórico que no esté estrechamente vinculado a una acción política concreta. No encontraremos un desarrollo teórico en estado puro. Ambas, reflexión teórica y acción política, siempre están imbricadas. Por esa razón, analizar ese aspecto, realizar con tiempo ese trabajo de análisis que nos permita desentrañar aquellas líneas de pensamiento que dieron motivo y razón a sus acciones, resulta complejo. Para esa tarea hay una buena materia prima en razón de lo que el propio Hugo consignaba en alguno de sus testimonios. Una práctica que se había hecho muy intensa a partir de abril de 1973, consistente en escribir los argumentos de todo lo que se hacía. Ese estilo de trabajo, quienes compartimos responsabilidades políticas con él, de alguna manera intentamos seguir practicándolo. En torno a algunos de esos desafíos a los que Hugo le puso el alma y la carne, han ocurrido en estos últimos años algunas cosas importantes, que son, en nuestra opinión, la prueba del 9 para su pensamiento y su acción. A modo de ejemplo, una lectura comparada y atenta de las resoluciones de los distintos congresos, de las plataformas y medidas de gobiernos del Frente Amplio nos permite advertir que la importancia de los derechos humanos articulada sobre los desafíos democráticos y como seña de identidad de la izquierda recién últimamente han adquirido un papel preponderante. Eso, salvo en los primeros años de la finalización de la dictadura, era un trabajoso y muchas veces infructuoso esfuerzo en los que Hugo batalló incansablemente. Mientras que la línea de análisis sobre Hugo y su tiempo es fundamental para entender y explicar el desarrollo y la evolución de su pensamiento y su acción, esta otra vertiente que nosotros intentaremos desarrollar es importante para evaluar los hechos, lo hecho por los dos periodos de gobierno de la izquierda y tener una agenda de lo más rigurosamente posible sobre los desafíos que quedaron aún pendientes. Es cierto que realizar una reflexión profunda sobre cualquiera de esas dos líneas de análisis supera, por supuesto, las posibilidades de este conversatorio. Antes de realizar una sucinta aproximación a esa reflexión, que deberá tener sus tiempos y la profundidad que se merece, permítame decirles que intentar rescatar las claves de su pensamiento y de su acción política es para nosotros, en primera instancia, sentir la profundidad de su ausencia. Ya lo dijimos otras veces, que esa reflexión no puede ser para nosotros, que compartimos décadas de militancia juntos, un inofensivo e incontaminado ejercicio puramente intelectual. Nace siempre de nuestras perplejidades, de nuestros transitorios desalientos y la necesidad de encontrar los caminos más eficaces que nos permitan transformar las perplejidades en certezas, los desalientos en voluntad para darle continuidad a la lucha por las utopías. Su libro, El 68 Uruguayo, Hugo lo inicia con una advertencia de Elizagaray, un autor de la historia de la Comuna de París, que dice: quien entrega al pueblo falsas leyendas revolucionarias, quien lo entretiene con historias melodiosas, es tan criminal como el geógrafo que levantara mapas mendaces para los navegantes. En ese libro, Cores analiza los cambios producidos en el Uruguay a partir del gobierno semidictatorial de Pacheco y dice que ellos habían constituido un profundo corte en la historia del Estado y de la sociedad uruguaya que marcó definitivamente el fin de una época caracterizada por determinados equilibrios y contradicciones. Es sobre ese profundo corte y aquel otro instalado a partir del golpe de Estado y el terrorismo como política del Estado, que Hugo desarrolló una línea de acción con algunas características que nos importa destacar. Sobre esa encrucijada de los años 60, dice algo que es válido para cualquier análisis: que como todo acontecimiento histórico, aquel era irrepetible en su contingencia y en su singularidad, pero que sin embargo las acciones desarrolladas por sus protagonistas deben ser valoradas en sus aciertos y errores, porque atrás de ellos existen puntos de referencia teóricos de concesión política que es interesante analizar. Es en razón de eso que el preguntarnos hoy qué pensaría, cuáles serían las acciones políticas en los desafíos actuales, puede ser un ejercicio interesante que no suplanta de ninguna manera que somos nosotros quienes debemos pensar y resolver desde su contingencia y su singularidad los dilemas actuales. Para la reflexión siempre provocadora de Cores, la izquierda había empobrecido su pensamiento al caer muchas veces en la tentación fácil que ofrecen ciertos moldes teóricos intocables, fuera de todo cuestionamiento. Ese tipo de práctica para él conducía indefectiblemente a que cuando la realidad no entra en ellas, en vez de cuestionar esas estructuras de pensamiento, se imagine la realidad política que más le conviene a esos moldes teóricos. Cores, además de ser un hombre de partido y de un partido que había pagado muy caro algunos de sus errores, sentía la imperiosa necesidad de captar la individualidad de cada uno de los desafíos. Hablar de él es entonces rescatar esa preocupación y ese accionar en el marco de una herramienta política como lo es un partido, que en su caso era el que él contribuyó a fundar y darle continuidad durante muchos años hasta las últimas horas de su vida. A riesgo de ser esquemáticos y con la intención de no ser muy extensos, nos referiremos solo a algunas de las preocupaciones políticas, intentando mirarlas a partir de su pensamiento. En ese marco, Hugo no solo se preguntaba obsesivamente cuáles eran los objetivos de la izquierda en la lucha contra la dictadura, cuáles a partir de la derrota, de su derrota, cuáles luego de la conquista del gobierno. En torno a esas preocupaciones estuvo siempre la importancia de la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. En ese campo desarrolló una intensa actividad, la mayoría de las veces enfrentándose con otros pensamientos dominantes en la izquierda y, por supuesto, con la derecha. Ese aspecto no es menor en la trayectoria de Cores. Es un aporte conceptual muy interesante sobre el que se deberá profundizar. Para ello, en algún momento habrá que detenerse en el desarrollo, la trayectoria, el perfil histórico que esos temas adquirieron, tanto para el PVP como para las distintas corrientes de la izquierda uruguaya. Sobre ese aspecto, es muy interesante tener en cuenta un trabajo de María Marcarián, por ejemplo, donde se refiere al exilio uruguayo y los derechos humanos y se pregunta, ¿un lenguaje de denuncia o un programa emancipatorio? En una entrevista del 2005, en la que Hugo relata su llegada a Francia y su denuncia ante el Tribunal Russell en enero de 1976, da cuenta de un aspecto importante relativo a la evolución que tuvo su pensamiento en relación a los derechos humanos. Hugo reconoce que en su denuncia ante el Tribunal Russell la tortura era la principal preocupación, que aún no se había tomado conciencia de que se estaba empezando a emplear la desaparición sistemática de personas. Relata que posteriormente reconoce que fue muy importante la estrecha relación con juristas franceses, italianos, holandeses, belgas y españoles que habían reflexionado sobre los fundamentos humanistas, ideológicos y jurídicos de la lucha contra el terrorismo de Estado. Cores pone un acento especial en dos de ellos, en el magistrado Louis Joanet, presidente de la Asociación de Magistrados de Francia, y Jean-Louis Wey, un abogado del sindicalismo francés. Esos juristas, reconoce Hugo, le ayudaron a entender la esencia de lo que eran los terrorismos de Estado, cómo operaba su lógica. Dice Cores que esa relación le había permitido, al mismo tiempo que empezaba un ciclo de denuncias que contribuyó al aislamiento de la dictadura, a reflexionar acerca de cómo compatibilizar lo que eran sus visiones socialistas, libertarias y marxistas con una formulación humanitaria que era una línea de pensamiento de otra inspiración, otra vertiente de pensamiento. ese pensamiento que influyó fuertemente en Cores y los compañeros del PDP refugiados en Europa, venía de un pensamiento de izquierda. Esos juristas no eran abogados inspirados en la ideología del pensamiento burgués. No era un humanismo burgués, era otro humanismo que tenía una raíz libertaria y sindical. Ellos habían desarrollado un pensamiento que tenía mucho que ver con el sindicalismo combativo francés de aquellos años, que le permitió a Hugo y al exilio del PPP en Europa ir elaborando un discurso que fue desarrollándose después, logrando una coherencia mayor, incorporando un lenguaje político que los alejó del lenguaje tradicional de la izquierda, propio de la confrontación ideológica de la Guerra Fría. Denunciar todo lo que implicaba el terrorismo de Estado en el Uruguay a partir de las primeras denuncias de Enrique Rodríguez Larreta, de Washington Pérez, permitió desnudar cómo la dictadura había puesto todos los mecanismos del Estado para cometer el secuestro de decenas de personas y vincular esas denuncias con ese desarrollo de aquel pensamiento. Eso, sin duda, contribuyó al aislamiento de la dictadura e ir construyendo una línea de razonamiento que desde posiciones de izquierda vinculara la lucha por los derechos humanos con los desafíos de la lucha democrática. Esa batalla de ideas ha ido avanzando desde aquellos días, pero con dificultades en el terreno político y en el terreno jurídico en el Uruguay. Muchos aspectos de aquella operación criminal del Estado terrorista aún espera un verdadero proceso de justicia en razón de que aún continúa enquistado en el sistema jurídico y político una visión que ignora que en aquellos hechos criminales estaba la Marina, estaba el Ejército, estaba la Aviación, los funcionarios de los aeropuertos, la justicia militar y los servicios de prensa y todo el aparato del Estado movilizados para darle cobertura a los secuestros, a las desapariciones, los traslados clandestinos y las torturas. Los debates del Congreso Alfredo Zitarrosa entre él y Fernández Huidobro son una muestra de otra faceta de la tensión sobre ese problema. Ahora quiero referirme a algo importante para nosotros y seguramente para muchos de los aquí presentes. Dentro de pocas horas, más precisamente dentro de 2 días, el 26 de julio, se cumplen 39 años de la fundación de la organización política a la que Hugo entregó sus mejores esfuerzos. En aquel 26 de julio de 1975, culminaba un trabajo político importante de un grupo de personas, algunos lejos del país, de sus familias, con decenas de sus compañeros en las cárceles de la dictadura. Se trataba de un esfuerzo pensando para derrotar a la dictadura y construir el socialismo. A ese grupo de entrañables compañeros, Hugo muchas veces se refería diciendo que era un grupo humano donde existían influencias ideológicas matizadas y una importante solidaridad personal. Le incorporaba un aspecto que nunca debemos dejar de lado, que nunca debemos olvidar. Era una comunidad de seres humanos con valores. Esa dimensión de lo humano estaba muy presente en el pensamiento de Hugo. Lo encontramos, por ejemplo, cuando se refiere a la influencia determinante que a fines de los años 50 le produjo a él y a Gerardo y a otros compañeros la Revolución Cubana y la presencia en Uruguay de Fidel Castro. El primer calificativo que sintieron fue un impacto profundo que había sido un acontecimiento importante desde el punto de vista emocional. Por supuesto que a ese juicio sobre los sentimientos no le faltaba nunca la represión política. Decía Cores que en el marxismo de aquellos primeros tiempos de la Revolución Cubana habían encontrado una visión distinta al estalinismo embotellado desde la Unión Soviética o al marxismo pasteurizado de la socialdemocracia europea, sobre la cual valía la pena seguir pensando. Recordar hoy esa fecha implica para nosotros recordar a los compañeros que no están, porque la patota criminal de la dictadura creyó que eliminando su presencia física tan cargada de significados, instalaba en aquellos momentos y en los del futuro el miedo y la derrota. Sin embargo, están presentes, con ese ejemplo de vida y de muerte tan necesario a tener en cuenta en estas épocas, a veces poco propicias para abordar en su justo término el pasado pesado de nuestra historia. Evocar a los compañeros que cayeron en ese compromiso que no tuvo más límites que su entrega total, era para Hugo un deber que siempre le causaba un hondo dolor. Porque no tuvo límites, Hugo siempre lo tenía presente. Presentes en la renovación del compromiso que siempre mantuvo con cada uno de los desafíos que debió enfrentar en su lucha por un mundo nuevo. Como presente debemos tenerlo, por ejemplo, a Heber Nieto, donde hoy se cumplen 43 años de su asesinato. Hugo perdió muchas batallas. Perdió la de la Asamblea Constituyente y la ruptura democrática de la salida de la dictadura, la de la oposición al Pacto de Cunaval y otras. Pero también ganó otras muy importantes, entre ellas haber contribuido a que la operación para que no se revisara el pasado y no existiera un acto de justicia fracasada. Desde la organización política, de la que fue durante muchos años hasta su inesperada muerte su secretario general, quiso seguir mirando el pasado, porque quería ver el presente y poder pensar el futuro desde las generaciones que vendrán. Esa es una dimensión de la victoria de las luchas y el pensamiento de Hugo, que siguió levantando esas banderas con dignidad y con argumentos, aún en periodos a veces más largos que los deseados y recomendados para la salud democrática de un país. Este modesto acto de habernos juntado hoy para reflexionar y recordar juntos, o simplemente para sentirnos cerca de la figura de Hugo Cores, debemos vivirlo como un acto de comunidad con los que contribuyeron a forjar la izquierda uruguaya, que es imprescindible establecer como parte de nuestra mejor historia. El poder hablar sobre nuestro pasado mirándonos a la cara, el no renunciar a él, el mantener la mirada en alto y soñar con la utopía, siempre fue para Hugo y debe ser para nosotros el más íntimo y sentido homenaje que podemos brindarle a él y a todos los compañeros que nos precedieron y nos dejaron una bandera bajo la cual ondear nuestras esperanzas. Siempre, cuán profunda e incontenible corriente subterránea, el ejemplo de Hugo será uno de los modestos cauces por donde irrumpirán los incontenibles anhelos más profundos de las tres R's de las que hablaba Gerardo Gatti: rebeldía, resistencia y revolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Antes de concederle la palabra a la compañera Constanza, permítame extenderles una invitación de la Fundación Vivian Trías para una actividad de su espacio Metol Ferré, que se realizará el próximo martes a las 19 horas en el Salón de Actos de nuestra sede institucional, Colonia y Barrio Zamorín, piso quinto. En esta oportunidad se trabajará sobre América Latina, geopolítica de la integración y el desarrollo, escuchándose una exposición de Andrés Rivarola Puntigliano, un destacado profesor uruguayo de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Así que quedan todos invitados a esa disertación. Y ahora, con ustedes, la querida compañera senadora Constanza Moreira. Bueno, primero vamos a empezar agradeciendo a esta Fundación Vivian Trías, que hace tantos y tantos años que trabaja en forma sistemática y continua sobre estos temas, ayudándonos a reflexionar y reconocer el valor de José, que se la pone al hombro y consigue que genere eso año a año, sus debates, sus mesas redondas, sus análisis. Hay un mérito enorme en hacer esto, que toda la izquierda uruguaya debería practicarlo, pero que a veces reposa sobre los hombros de algunos hombres y mujeres comprometidos con esa tarea de la reflexión sistemática desde la izquierda. Y bueno, y me encanta que esto esté lleno de gente, veo muchas caras conocidas, claro, otras no tanto. Yo tuve una relación sentimental con Hugo Cores, así que quizá mi rol no es el de una intelectual que estudia su pensamiento, pero he intentado traer algo de eso aquí por la índole de aquello a lo que nos convoca la Fundación Vivian Trías, y es la reflexión sobre los pensadores de la izquierda uruguaya, ninguneados, invisibilizados en historiografías y ciencias políticas oficiales. Y como Hugo Cores creía que había dos relatos, el relato del poder siempre impreso y encuadernado y disponible para todo público, y el relato y la historia de los pueblos, muchas veces oral, manuscrita, sin lomos de cuero, en los libros oficiales. Está muy bien que la Fundación recoja esta otra historia, este otro relato de lo que pasó, que es el relato de la gente, el relato de los sindicalistas, el relato del pueblo y sin duda el relato de los derrotados. Fue además muy significativo para mí que el congreso en el cual nos iniciáramos esta aventura en la que estamos embarcados ahora, y que empezó por una disputa en la elección interna de junio pasado, fuera el congreso Hugo Cores. Así que el nombre parece que nos ayudó y nos impulsó a aventurarnos por caminos de rebeldía y resistencia, como dijo el queridísimo Raúl Olivera. Y antes de decir algo sobre su pensamiento, traerles entonces, sí, no sé si la memoria combatiente, pero la memoria afectiva de Hugo, de quien vivió con él muy poquito tiempo en la historia de su vida, muy intenso, y traerle mis impresiones de primera mano de lo que era. Y como él no puede opinar, además me expido alegremente sobre eso. Yo creo que Hugo era un hombre moderno. Moderno en el sentido de la palabra modernidad. Era un hijo de la Ilustración. Y la izquierda es hija de la Ilustración. ¿Y cómo se veía esto? Este hombre que era hijo de la Ilustración, por eso digo, por suerte no me puede escuchar, quizá discutiría mucho conmigo. Bueno, en primer lugar, Hugo era un hijo de la cultura de las letras, de la cultura letrada. Era erudito, sabía muchísimo, leía muchísimo, amaba la palabra y le encantaba usar palabras que nadie usaba, porque creía que el idioma era muy rico y había que aprender a usarlo siempre. Rosario se ríe porque era experto en colocar unos términos ya caídos en desuso o rara vez usados en el lenguaje uruguayensis, y cuando uno le preguntaba por qué lo hacía, decía, bueno, es la palabra, es el idioma, es rico, hay que usarlo, y además hay que, algo así, elevar el nivel cultural de las masas, ¿no? Hay que elevar, no hablar, no bajar al nivel más bajo de nuestro lenguaje, a la pereza que nos obliga a usar la palabra cosa mucho más veces de la que debiéramos usarlo en oraciones, a la pereza mental, sino trabajar con el lenguaje como se trabaja con el lenguaje, como si fuera arcilla. Hugo amaba las palabras y pertenecía a esa cultura letrada. Y claro, elevar el nivel del pueblo estaba en su ADN, porque él era profesor de historia, y creo que además de muchas cosas fue un maravilloso docente. Y pienso, ¿qué diría hoy de toda esta discusión sobre la educación? Y creo que Hugo acercaría algo que no ha estado muy presente en los debates sobre la educación, que sería como decir, ¿y cómo quieren que ande la educación? ¿Eh? ¿Cómo quieren que los gurises terminen el liceo? Y nos haría un relato de cómo destruimos la educación sistemática y continuamente durante muchos años, y cómo eso fue una obra impulsada, pensada, dirigida por aquellos que se benefician de la ignorancia de las masas. Y creo que faltó un poquito de esa reflexión en los problemas de la educación, que hoy están tan orientados productivamente, tantos estudiantes para terminar tercero de liceo, tantos estudiantes terminando, pasando las pruebas PISA. No sé, Hugo miraría eso y diría, no, vamos a hablar de la educación con otro lenguaje. Vamos a hablar de la educación de otra manera. Así no se habla de la educación. Ese hijo de la Ilustración, ese hombre moderno, en el sentido cabal de la palabra moderna, moderno, era a su vez un universalista. A Hugo le preocupaban los problemas del mundo grande, del mundo de ahora y del mundo de los romanos, del mundo de antes. Le preocupaba el tiempo, el ser del ser humano en el tiempo, pero también le preocupaba el mundo. Y me parece que eso vale recordarlo para una izquierda uruguaya que puede volverse provinciana, ombliguista, y hacer el análisis de su circunstancia histórica separada de la circunstancia histórica de otras izquierdas en el continente. Hugo siempre reflexionaba en clave cosmopolita, en clave del sentido general de la marcha de la izquierda en el mundo, y me parece que eso debe llamarnos a nosotros a salir de la sempiterna reflexión sobre el paisito y su singularidad para pensar en una escala más grande. Finalmente, Hugo era hijo de la era de las revoluciones, aunque no exactamente Hobsbawm se refiere, la era de las revoluciones es un poquito anterior a la vida de Hugo Cores, pero Hugo era hijo de la era de las revoluciones y de alguna manera las había vivido, como mi generación apenas alcanzó a vislumbrar y las generaciones de los más jóvenes no llegó a ver. Así que, como era hijo de la era de las revoluciones, hablaba y usaba la palabra revolución muchas veces. No tenía vergüenza de usar esa tercera R, la R de la revolución. Y creo yo que en sus últimos tiempos era hijo de esa historia de las grandes transformaciones sociales, las grandes transformaciones, de los cambios de época, fue hijo de ese tiempo. Y creo yo que en nuestros últimos años y nuestra última vida le resultaba un poco angosta, le resultaba un poco apretada. Finalmente, Hugo no era quizá lo más parecido a un intelectual, no era estrictamente un intelectual orgánico, pero creo que es lo más parecido a lo que creemos que decimos cuando hablamos del intelectual orgánico, que es el pensador enraizado en la acción política desarrollada con perspectiva teórica y la teoría construida desde la acción política. Voy a leer algo de Hugo sobre eso, y esto también me lo dejó a mí, y supongo que se lo dejó a muchos otros que pasamos de la teoría a la práctica, la comprensión de que la práctica sin teoría es ciega, y por eso está muy bien que la Fundación Liber Sereni realice eso. Y por eso está muy bien pensar sobre lo que hacemos desde la teoría, pero la teoría sin práctica es vacía. Y y el vaciamiento de la teoría, de la práctica política, también ha sido una construcción política para que el saber quede en el poder y no esté enraizado en la causa, en las grandes causas populares. De ahí esa separación del académico del político práctico. Eso también es una operación política para separar teoría de praxis. ¿Qué decía? Y acá lo cito textualmente. Sea bajo la forma de una organización única o de una vanguardia compartida, recordemos que Hugo rechazaba el partido único, el monopolitismo del partido único, creo imprescindible la existencia de un lugar, de un ámbito donde la toma de decisiones se centralice, donde se examine globalmente cada giro de la situación histórica. Creo en la existencia de una entidad política, eso es el partido, eso debiera ser el Frente Amplio, eso debiera ser la izquierda uruguaya, como lugar donde se combina la teoría con la práctica, la táctica con la estrategia, el pasado con el presente, y donde se deciden las distintas formas de lucha que se impulsarán. Cuando uno piensa en esto, piensa en un cierto ideal de partido donde la gente reflexiona sobre su práctica y va corrigiendo y va construyendo teoría. Creo que no hacemos eso, no hacemos precisamente eso. Creo que vamos reflexionando sobre la práctica, construyendo más práctica. Creo que nos falta el anclaje con una perspectiva teórica más profunda de nosotros mismos, de qué pasó desde que el Frente Amplio ganó el gobierno, de qué nos pasó a nosotros, de qué pasó en el Uruguay, las necesidades imperiosas de legitimarnos frente a la derecha o de ganar elecciones no pueden ser usadas como excusa para no parar un momento y reflexionar dónde estamos, qué pasó con nosotros, porque el gobierno nos transformó en tanto o mayor medida que la que nosotros transformamos al Uruguay siendo gobierno. Y esta reflexión no puede salvarse diciendo apenas se vació el partido porque los cuadros fueron... Eso no es una reflexión teórica. La reflexión teórica debe ser más profunda, más sincera, y debe servir para cambiar. Quiero leerles algo sobre... Bueno, como Hugo era un anarquista, aunque él hubiera renegado de esto, también por suerte no está para escucharme, pero era un anarquista en su vida cotidiana, en su manera de lidiar con los objetos del mundo, con la casa, con los amigos, con la gente. Era un hombre excepcional y quizá una de las personas más abiertas que he conocido. Tenía esta teoría sobre la libre circulación de las ideas, hablando de teoría y praxis. Miren lo que dice. No creo que sea bueno la existencia estable de tendencias que, en lugar de expresar diferencias de apreciación frente a problemas puntuales o programáticos, lo cual es absolutamente lícito y puede enriquecer el debate, tiendan a formalizarse y crear espacios de microlealtades que conspiran tanto contra la circulación racional y objetiva de la idea. Yo creo que es un examen muy certero del Frente Amplio, donde la simplificación con la que el Frente se trata a sí mismo y con la que es tratado por los grandes medios de comunicación, un bloque y otro bloque, por acá está el Frente Libre Sereño, por acá está el mega algo, olvida que las verdaderas confrontaciones ideológicas y políticas, y eso por lo menos Luis y yo, que estamos en el Parlamento todos los días, se dan frente a cosas concretas. No hay una sola manera de definir una posición abstracta de lo que es luchar contra la derecha que no sea un simplismo. Luchar contra la derecha, incluyendo la derecha que llevamos en nosotros mismos, porque esto es parte de la reflexión, está en la toma de decisiones de todos los días sobre las cosas más pequeñas. Y tratar de tener un atajo respecto de esas grandes tendencias y pensar que nos vamos a organizar en torno a principios abstractos del pensamiento, creo que conspira contra la realización de la izquierda concreta en el tiempo histórico concreto. En realidad, creo que oscurecen la compleja urdimbre de conflictos que se dan al interior de la izquierda y sobre las cuales la izquierda tiene que tener un pensamiento que no sea el de los medios de comunicación, que no sea la simplificación hecha desde afuera sobre lo que la izquierda es. Aspectos de su pensamiento. Bueno, hubo, creo que reflexionó muchísimo, y quizás sea uno de los aspectos más fecundos de su pensamiento, sobre el problema de la democracia. Siempre luchó por decir, hey, la democracia es nuestra, ¿no? No es que nosotros ahora estamos haciendo una especie de reconocimiento avergonzado de que ahora sí creemos en la democracia, porque antes no, frente a la derecha autoritaria. No, no, nosotros siempre fuimos democráticos. No hay democracia sin socialismo, ni socialismo sin democracia, decía Rosa Luxemburgo. Pero lo más llamativo para mí de ese pensamiento sobre el Partido Democrático de Masas es que Hugo concebía el Partido Democrático de Masas como una condición moral para el cambio, como una condición ética para el cambio. Y para los que estudiamos la política, desde la época de Maquiavelo, la política y la ética se separan, ¿no? La ética quedó en los libros de moral y la política es otra cosa. ¿Por qué una organización democrática de masas es una condición moral para el cambio? ¿Por qué es una condición ética para el cambio? Es una condición estratégica para el cambio. Es una condición material para el cambio, tener un partido bien organizado. ¿Qué tiene eso que ver con la moral? La única manera, lo cito, de terminar con las injusticias de la vieja sociedad y transitar hacia la construcción de otra, exigirá un componente moral que solo puede ser solventado en una gran participación de las masas y una gran voluntad por revolucionarlo. Este componente moral es la participación democrática, porque nadie tiene entusiasmo si funciona en un partido al estilo de ordeno y mando, el verticalismo, la concentración de la información y el poder de la decisión en manos de una cúpula. Si eso existe, ninguna proeza revolucionaria es posible. La condición moral es la democracia dentro del partido. La democracia dentro del partido. No habrá realización democrática en la sociedad si el partido no es en sí mismo el primer garante de la democracia. Así que el componente moral del cambio, o el componente moral de la revolución, es la igualdad política, es el respeto político y es la desoligarquización del poder. Y nosotros sobre esto nos debemos una reflexión. Nosotros sobre esto como izquierda nos debemos una reflexión. Yo a menudo recuerdo a Gramsci. No queríamos solo una sociedad sin explotados ni explotadores, sino una sociedad sin dirigentes ni dirigidos. Lo cual no quiere decir no tener organización política, pero la organización es mucho más y más complejo que el poder de unos sobre otros. No es el dirigente político, por usar esa palabra que no me gusta, un pastor con su rebaño, ¿verdad? El pastor dirige al rebaño para alimentarse de él. Se parece más bien, diría Aristóteles, al capitán de un barco, que lo único que hace es coordinar el trabajo que hacen todos los demás y sin el cual la organización no funciona. Pero este componente moral del cambio, este componente moral de la acción política, está de alguna manera minimizado por una cierta forma de accionar. Yo voy a leer un trozo en el cual Core se despacha bastante contra la decisión que fue el partido, el PGP en su momento, la decisión que tuvo el Frente Amplio en el 89, pero dice, lo hice referido a ese periodo, pero me parece que vale para ahora. Están en juego dos formas de hacer política, una que minimiza el componente militante y juega solo con la relación entre los parlamentarios, la televisión y el público espectador. Creo que esto es lo que vemos todos los días, sobre todo respecto de una población frente amplista y una población en general bastante bastante menos politizada de lo que debería estar para tener la mediación imprescindible entre la pantalla y su conciencia. ¿A qué me refiero? Entre la pantalla y la conciencia tiene que haber formación política, tiene que haber pensamiento propio, tiene que haber una mente capaz de pensar desde otros parámetros que no sean el del gran poder de los medios de comunicación. La otra forma de hacer política busca utilizar los espacios en los medios de difusión para estimular la participación de la gente en las cuestiones políticas, apuesta a la autoorganización y la lucha de las grandes mayorías y no se esclaviza ante las siempre manipulables encuestas de opinión. No me digan que esto no es fantástico, lo escribió a propósito del 89 y decía: la derecha usó hábilmente las disensiones internas dentro del Frente Amplio. Durante meses se difundieron encuestas inteligentemente programadas para presentar la imagen de Batalla como más aceptada por el gran público que la de Sereni. Se está refiriendo al 89, pero esto pasa hoy, todos los días, y nosotros vamos siendo acarreados en grandes e importantes decisiones políticas a través de encuestas inteligentemente manipuladas que nos dicen qué es lo que quiere la gente y qué es lo que no quiere la gente. Hoy, sin ir más lejos, las encuestas de opinión dicen: la gente no quiere el proyecto de regulación de la marihuana, la gente sí quiere aumentar y endurecer las penas. Y nosotros, hoy, como en el 89, estamos siendo inteligentemente manipulados en nuestros proyectos políticos y en nuestra construcción política por estos medios. Bien. Sobre el entusiasmo. Entonces, aquí está el tema del componente moral de los cambios. Para Hugo era un gran defensor de los comités de base, lo digo para los que son muy críticos de los comités de base, creo que por una razón muy simple. La organización ya está, llenémosla de contenido militante. No desperdiciemos las organizaciones que ya existen, que es lo único que tenemos de organización de base. Sí, podrán haber nuevas formas de hacer política, pero ¿cómo es aquello de tirar el agua con el niño? Siempre me parece espantoso eso del agua y el niño. El agua de la bañera con el niño adentro. Bueno, no se puede hipotecar la organización, la poca organización militante que tenemos de los comités de base, sobre pretexto de que no funcionan. ¿Por qué? Porque en torno a la crisis, lo cito, de militancia y a la desmovilización, creo que se da un poco aquello de la profecía autocumplida. Se crean obstáculos para que no haya movilización y luego la realidad así creada es usada como argumento para demostrar que la movilización no es posible porque la gente no está para esas cosas. Es perfecto. Entonces, comité de base sí. Identificación afectiva también. Cuando habla del componente moral de los cambios, Hugo se refiere a un intangible de la cultura de la izquierda uruguaya. Dice: todos los que dentro del país de un modo u otro habían resistido tenían una identificación emocional con los símbolos, con los mártires y con los líderes presos del Frente Amplio. Mirando la edad de los que me escuchan aquí, creo que todos son parte de esto, de esta identificación emotiva. Eso ocurría casi independientemente de contenidos programáticos o líneas políticas. Era una forma de identificación profunda, duradera, incorporada a la vida de la gente en horas de dolor y sufrimiento y que aparecía al mismo tiempo como la renovación de la esperanza y los cambios. Yo la veo allí a Belela Herrera, que todos los días me dice: Constanza, no te olvides de la mística. Constanza, no te olvides de la mística. Cuando hablo. Y me pregunto, ¿la mística es solo el dolor? ¿Es solo la comunidad de sangre que une a los que han perdido mucho? No puede ser solo el dolor. Tiene que haber la esperanza y la renovación. Tiene que haber aquello de ser políticamente felices. He usado esa frase a lo largo de la campaña. Me la trajo Raúl Olivera. Y acá viene, para ponerle al dolor su contraparte de entusiasmo, lo que dice Hugo sobre eso. Cuando se reúnen decenas de miles de personas en una manifestación cantando las mismas consignas, con la emoción y el júbilo del coraje compartido, se está ante un hecho nuevo que es esencialmente distinto a una suma de individuos. Cada manifestante incorpora para sí lo que vio y vivió y que le dieron otros. Por eso, una fuerza política no se puede medir solo por los resultados electorales. Yo leía esto antes de venir para acá y pensaba en algo que repetí muchas veces. Antes teníamos pocos votos y una movilización impresionante. Alcanza con ver las fotos que están en las paredes. Hoy tenemos una cantidad de votos y una falta de movilización terrible. Está muy bien tener muchos votos, pero el rol del entusiasmo militante en la identificación afectiva con los otros es un componente esencial de una organización política. ¿Qué entusiasma a la gente, me pregunto? ¿Por qué se junta? Ah, se juntaban por el voto rosado. Quizá hoy se junten por el no a la baja. Lo que junta a la gente no son los procesos electorales, sino las grandes luchas en las que una sociedad confronta con el poder impuesto, con los poderes fácticos y con la derecha, la índole de sus esfuerzos. Solo en esa confrontación nace el entusiasmo. Claro, dice Hugo, si el factor de unidad orgánica es o puramente emocional o aparatístico, tarde o temprano eso conduce al sectarismo. Estoy convencido de que si el factor aglutinador no es la línea política surgida de un examen crítico de la experiencia histórica, eso no será duradero. Y por eso yo decía, creo que falta ese examen, el de qué ha pasado con nosotros, el de dónde estamos, y el de permitirnos esa reflexión en vez de continuar avanzando en un productivismo gubernamental que no para, créanme, se votan mucho más leyes quizá de las que necesitamos, se hacen más programas, se desarrollan más políticas, quizá debiéramos, en vez de seguir en esa máquina infernal de la producción gubernamental y la máquina administradora del gobierno, permitirnos un parate, un instante de reflexión para nosotros mismos, solo para nosotros mismos, sabiendo dónde estamos, quién somos y qué ha pasado con nosotros. Voy a terminar, hacer un previo antes de terminar sobre las Fuerzas Armadas, porque yo ya sabía que lo mío de las Fuerzas Armadas tenía un antecedente, solo que no lo recordaba. Acá está el gran Hugo Cores, hablando entre los tantos factores del poder, los medios de comunicación, etcétera, las Fuerzas Armadas. Muy bien. Él en realidad recoge el programa de 1989 del Frente Amplio, que hemos olvidado, pero que hoy pasamos a recordar. La presencia militar en ámbitos ajenos al cometido específico de las Fuerzas Armadas les permite gravitar sobre temas de carácter político y acotar los límites del juego democrático. Es cierto que Hugo se refería en esto mucho a los temas que tenían que ver con la impunidad, pero cuando hoy aplaudimos a los militares que salvan vidas, que participan en las inundaciones, que funcionan en el rescate o dicen defender las fuerzas, dicen defender los recursos naturales, me pregunto, ¿esa es tarea de los militares? ¿O estamos ampliando ahora, en otro campo, su participación política en esferas de la acción donde no deberían estar para no relegitimarlos? Bueno, por supuesto, impulsar una política de democratización para suprimir la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, que aún prevalece en la institución, terminar con la dependencia ideológica y técnica que las Fuerzas Armadas tienen respecto del Pentágono, recuerden ustedes todo el lío que se armó en este país, porque íbamos a firmar un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, de asistencia militar recíproca, de asistencia militar de ellos hacia nosotros, porque no veo qué asistencia le podamos prestar nosotros a Estados Unidos. Participando consecuentemente en la denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Volvimos a luchar para incorporar al programa la denuncia del tratado. Desde el 89 tenemos esto, ¿eh? Además, redefinir el papel que tienen las Fuerzas Armadas en un Uruguay democrático. ¿Es necesario redimensionar las Fuerzas Armadas, adecuándolas a su cometido específico y reducir su exagerada participación en el presupuesto nacional? Gracias, Hugo Cores. Ajustar la pirámide jerárquica militar para reducir el exceso de oficiales superiores. Establecer el principio de que los mandos no deben estar integrados por quienes fueron del aparato del proceso dictatorial. Y lo más importante, lo que todavía está pendiente y lo que la izquierda ha ido desplazando hasta sacarlo de la luz del programa. La formación de los militares, salvo las materias técnico-militares, se impartirán en los centros de enseñanza media comunes y en la Universidad de la República, eliminándose los liceos militares. Cuando recordé, no todo esto, que no lo tenía, pero cuando fuimos a discutir sobre el sistema de educación militar, recordé que tímidamente que hace unos años habíamos dicho que los militares, para no ser una institución aislada, tenían que compartir con los civiles a nivel de la educación terciaria y a nivel de la educación secundaria, y que allí se impartiera lo estrictamente militar. Todos me miraron con ojos como si yo estuviera planteando algo sumamente radical e imposible. Pero como no estaba en el programa del 89, por eso digo, ¿qué nos pasó a nosotros? No importa si se puede, no se puede, el posibilismo, ahora sí, falta plata, no importa nada de eso. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando entramos al gobierno, que renunciamos a los principios en los cuales nos habíamos comprometido a la salida de la dictadura? Porque eso está válido todavía. Voy a terminar con tres maneras, tres de encarar lo porvenir, publicado el 3 de enero de 2005, cuando Hugo daba sus recomendaciones al nuevo gobierno, al entrante gobierno del Frente Amplio, al primer gobierno del Frente Amplio. Vamos por un tercero y vale la pena esta reflexión. La primera opción, tres maneras, tres de encarar el porvenir. La primera se llama molde, es decir, hacer molde, ¿no? Molde. Es decir, centrar las preocupaciones y los debates en las cuestiones económicas. Según este encare, la economía que todo lo manda nos lanza al ruedo estableciendo limitaciones infranqueables. Hay que transitar los márgenes posibles. ¿Cuáles son? Los pretiles estrechos que nos dejan los otros, los organismos internacionales, los especuladores financieros, los hipotéticos inversores, ahora no tan hipotéticos, ya llegaron, Hugo, las consultoras de riesgo y los manipuladores de imágenes y noticias. Un margen en el cual actuar conforme a lo que pide el llamado sentido común. Ese paquete de ideas, sentimientos y temores de fabricación ajena y en serie, que presentado como una papilla de conocimiento a la que se accede sin esfuerzo, no contraría ni los puntos de partida conceptuales ni los puntos de llegada funcionales para la sobrevivencia del poder establecido, y que este poder hace emanar en forma ininterrumpida por todas sus bocas, cultas, incultas, académicas y hasta de izquierda. La opción molde no aguanta el tinguiñazo de una pregunta digna de un párvulo. Y entonces, ¿para qué todo? Los años de lucha, la bandera de Otorgué flameando los barrios, los presos, las familias deshechas. ¿Para qué? La imposibilidad de responder a la pregunta ¿para qué todo? No conduce a otra cosa que no sea la opción molde. Y pasamos a la segunda opción, según Hugo. Un gobierno con buen elenco y pueblo quieto. Mejores leyes, honestidad administrativa, fin del despilfarro, atención a las situaciones de desesperación social, política exterior con sentido de la dignidad nacional. Esto hemos hecho, ¿no? Tarea principal, negociaciones políticas destinadas a ampliar los respaldos parlamentarios del nuevo elenco, acuerdos nacionales, hoy y mañana, parece, y a no desentonar demasiado con las indicaciones externas. Neutralizar la artillería mediática de las derechas presentándose como muy distintos a Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Fidel Castro. La sede principal del quehacer político se limitaría al ejercicio de gobierno en las instituciones tradicionales de la democracia representativa al uso uruguayensis, poder ejecutivo, parlamento y administración de los entes autónomos. Dice Hugo, yo no descarto la necesidad de ampliar las bases políticas del gobierno, pero creo que si esa ampliación se hace exclusivamente como acuerdo entre las autoridades de los partidos y el nuevo gobierno, conduce a quedar presos de un juego conocido. Es decir, si se hace sin el pueblo, si se hace sin las organizaciones sindicales, si se hace sin el movimiento cooperativo, si se hace sin las organizaciones de derechos humanos, si se hace sin las organizaciones, sin cualquier organización, si se hace solo con los elencos partidarios, conduce a quedar presos de un juego conocido. Como vi el acuerdo sobre educación, que fue más o menos esto, me parece perfecto. La derecha uruguaya, dice, sin hábitos de ser llano, no aceptaría siquiera unas gotas de medidas populares y de justicia social. Mantendría su actitud agresiva. Hasta podría excitarse y volverse más agresiva cuanto más señales de sensatez y moderación se dieran en el gobierno. El único encare posible, pueblo movilizado. Claro, no podía ser de otra manera. La tercera manera de encarar reposa sobre la idea de la profundización de la democracia, del acrecentamiento del protagonismo obrero y popular, del estímulo a otra prensa y a otro clima de debates culturales y políticos, de la movilización de las cabezas, de la acción crítica y creativa de la universidad, de la acción sin temor por parte de los críticos, de los creadores de inquietudes, de los contestatarios, de los enemigos jurados, de toda forma de alcahuetería. Señores, acá estamos recibiendo el legado de Hugo y quiero que por allí Coitiño, en la cama del hospital que sea que esté, reciba el abrazo muy fraterno de todos nosotros. Gracias, compañeras y compañeros. Les reitero la invitación para el próximo martes en la Fundación Vivian Trías y nos comprometemos a darle la mayor difusión social posible a esta jornada de homenaje al querido compañero Hugo Cores. Buenas noches, muchas gracias. Yeah.